Mami también me dijo, no juego la nena, pierdes el tiempo y no vale la pena. Mami, mami dice que en esta noche bueno. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. ¿Qué pasó con los chiflidos? Mi amiga más querida se llama Manuela. Si le doy un beso, a ella le da pena. Mami, mami dice que en esta noche es buena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. La nena con la nena. Para mis ahijados, saludos. ¡Ay! ¡Y! Gracias.